tercera oportunidad al ir primera. Abuelo, ¿me compras un helado? Sí, sí, mira, está bien. Pero déjame escuchar eso. Complejo cultural al ir primera. Abuelo, ¿qué es eso del complejo cultural? Bueno, mija, el complejo cultural es un espacio donde los vecinos de la parroquia nos reunimos para compartir diferentes expresiones artísticas. Cuando construyamos la nueva estructura, va a haber teatro, cine, música, danza, una biblioteca y otras cosas más. Abuelo, ¿podría ir a jugar ahí? Claro, mi amor, tú y todos los niños. ¡Qué buena idea, abuelo! ¿Cómo se te ocurrió? No, eso no se me ocurrió solo a mí. Eso nació de las necesidades de todos. Tú ves ese terreno, allí será el complejo. Hace mucho tiempo, por 1982, Bien, me parece genial este lugar para la estación de servicio. Mañana paso por el INAVI a terminar el negocio y cuadramos lo de tu comisión. Muy bien, allá lo espero en mi oficina. Oye, ¿escuchaste eso? Sí, chico, es mejor que le vamos a avisar a los vecinos. La comunidad se organizó y exigió una casa para la cultura. Por esta presión, se suspendió la construcción de la gasolinera. Luego, años más tarde, los mormones quisieron comprar ese espacio para hacer una iglesia. Otra vez los vecinos se organizaron y rechazaron la venta. Pero tiempo después, se siguieron intentando negocios. Según los últimos informes del INAVI, los terrenos de Canagua no son aptos para la construcción de un mercado. Recordemos que días antes la comunidad de Caricuao logró paralizar la construcción de un mercado en ese lugar. Una vez más, organizados los vecinos, exigieron su casa cultural. Después de todo, ¿ahora sí se puede hacer el complejo? No, mija, no ha sido tan fácil. Después de todo eso, ya el pueblo cansado de burla tomó este terreno un 22 de marzo, sacando de allí a Rosa Juanipa, una señora que lo tenía como un bien personal. Y han sido años de lucha y organización, pero ahora tenemos más cerca nuestro complejo. Vamos al barrio a decirle sobre el foro. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Mormón. Entonces, abuelo, ¿me vas a comprar el helado?